Esto lo estoy tocando mañana. Bienvenidos a un nuevo viaje del perseguidor. Hoy es 18 de junio. En los controles está Chago Gil y yo soy Pedro García. Carlos Oraya, por cuestiones personales, pues no puede estar aquí hoy con nosotros. Como han comprobado, pues la sintonía habitual del perseguidor hoy no sonará por cuestiones técnicas. Así que hoy le vamos a proponer, como cada miércoles, las vidas paralelas, las recomendaciones intempestivas y los mil viajes. No dejaremos de explorar y el fin de nuestra búsqueda será llegar a donde comenzamos y conocer el lugar por vez primera. Por ser dueño del aire que se agita tras su velo, a conquistar la Torre Eiffel pisando la soberbia de Occidente. Esa es la estrella de Tigal, la danzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De Dios amor. La flor de Estambul, de Javier Ruibal, de su disco Pensión Triana. Bueno, ya sabes que estás en El Perseguidor, en Radio Guiniguada en el 105.9. Igualmente o simultáneamente este programa se escucha en la www.radioguiniguada.com. Si quieres durante el programa hacernos algún tipo de propuesta, algún tipo de comentario, puedes llamarnos al teléfono 928-319946. Igualmente puedes enviarnos tu mensaje vía email al correo electrónico perseguidorguiniguada, todo junto, @yahoo.es. Esta tarde tenemos como invitado a un, digámosle, editor e impulsor de la cultura, a un amigo también, a Marcos Rodríguez, que es el director de la Agenda de Ocio y Cultura La Bohemia. Buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cuál ha sido la evolución durante más de 3 años de La Bohemia? Igualmente, o paralelamente, ¿cuál ha sido la evolución, digamos, de las actividades y de la vida cultural en la isla? Pues la verdad que la evolución de la Bohemia ha sido bastante buena. Una publicación como esta, que haya aguantado ya, como dices tú, 3 años y pico, no vamos a decir un milagro, pero vamos a decir es debido a un trabajo diario, más bien un empecinamiento y una locura muchas veces de seguir y adelante, pues rompiendo todas las barreras que pueda y levantándote cada día más diciendo que esto sirve para algo. Y con respecto a la evolución y a la dinámica de la cultura en la isla, pues yo creo que hay varios aspectos ahí. Hay cosas malas y hay cosas buenas. Al mediodía mismo vimos un corto hecho por alguien que tengo aquí a mi derecha, que nada más y nada menos que don Pedro García, hablando sobre el cierre del Esdrújulo, ¿no? Yo creo que con el cierre del Esdrújulo también se cierra una época, ¿no? Una época en la que están cerrando varios locales, cuando se suponía que iba a ser todo lo contrario, que se le iba a dar más impulso, ¿no? Con esto de la llegada del socialismo al poder, tanto a nivel nacional como últimamente aquí en Las Palmas de Gran Canaria, pues todo el mundo pensaba que iba a ser un poco el impulso definitivo para esa cultura, ¿no? Lo que hemos visto es que no ha sido ese impulso que se esperaba. Pero claro, muchas veces, si hay viento pero no tiene velas, pues no siguen las cosas para adelante, ¿no? Entonces, tanto el equipo de La Bohemia, que no soy solo yo, y Noemí, y todas las personas que han pasado ya por ahí, sino todos los colaboradores y colaboradoras, lectores y lectoras de La Bohemia, pues hemos crecido en estos 3 años y pico, aunque llevamos más vida en esta cultura, por decirlo así. Y como te decía al principio, pues hay cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas es que todo el que está y realmente interesada en la cultura y trabajar por ella, sigue. Eso es lo importante. Y después que por desgracia hay cosas que mueren, como he dicho, el Esdrújulo, pues cerró, por ejemplo, hablando de locales también, la fábrica de teatro ahí en Primero de Mayo. En este momento el Alambique también está cerrado, el Tabarca, este que era también una cafebrería en Buenos Aires, también cerró. Entonces ves, por un lado, que eso está yendo en picado, ¿no? Y claro, te preguntas el por qué. Hablábamos también al mediodía de que yo creo que la cultura también tiene clases, ¿no? Clase baja, clase media y clase alta. En este momento, la clase media y alta está tirando para adelante. O sea, siempre son los que van tirando para adelante, ¿no? La clase alta le podemos llevar al Festival de Música de Canarias, al Festival de Cine, esos eventos a los que se le da bastante bombo y platillo, que ya llevan bastantes años arraigados y que consiguen ese dinero. Esa clase media a la que me refiero también son las productoras, que en su momento fueron clase baja también. Fueron productoras que yo creo que la mayoría empezaron como compañías, pequeñas compañías de teatro, incluso grupos de música, gente como lo que somos nosotros, más o menos gente con inquietud, que poco a poco pues vieron que no había que quedarse solo en lo que estaban haciendo, que era a lo mejor su obra de teatro, su producción de teatro, sino que había que hacer un poco más de producción. Esas son las productoras que ahora nos encontramos, que por ejemplo acaban de hacer el Agua Viva como un evento impresionante, ¿no? Así como es la Luciérnaga Producciones. Por ahí también está pues LM Producciones, que es de Tenerife, pues Producciones del Mar, todas esas productoras que empezaron siendo teatro, pues de pronto han encontrado un nivel en el que empiezan a hacer eventos mucho más grandes y a conseguir dinero para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ahí después está la clase baja que hemos comentado antes, que son esos locales que sobreviven mensualmente para poder llenar su bolsillo y comer y a la misma vez poder ofrecer conciertos en vivo donde puedan estar los grupos básicamente canarios, pues eso es lo que está yendo mal. La base nunca muere, o sea, se renueva, ¿no? Como la energía. Porque esos pequeños grupos que no tienen ningún sitio casi donde tocar ya, pues salen ya desde debajo de las alfombras, gracias hoy en día yo creo al MySpace y a Internet y todo eso, pues se saltan ya todos los pasos casi burocráticos para llegar a los oídos de la gente, ¿no? Y que simplemente con eso, pero claro, no es solo eso, esa gente también necesita de esos locales, y si no esos locales, pues inventarse otros locales. Siempre hemos dicho, hemos añorado lo que era la Casa de la Cultura, y yo creo que hay que hacer algo en ese sentido. Y como hablábamos, hay que ver las orejas al lobo, y lo que hay que hacer, que si no lo hace nadie y no te viene, lógicamente lo tenemos que hacer uno, los que oyen y nosotros, ¿no? Respecto a la bohemia, a la agenda, ¿tiene margen de mejora? Yo supongo que sí. Y en ese caso, ¿hacia dónde se dirige esa extensión y esa mejora de la agenda bohemia? Pues la agenda bohemia, en papel, por hablarlo así, lo que teóricamente es lo básico, pues todavía tiene muchas mejoras. Está claro que aquí la vida es tirar para adelante, mejorar e inventarse y reinventarse todos los días, ¿no? Esa bohemia de papel todavía le quedan muchas páginas que aumentar, porque esperemos que haya más eventos en esta isla. Y también pues una parte que yo le llamo la revista, que es la parte final, en donde pues los colaboradores y colaboradoras tienen su espacio, y es pues ahí donde tiene que crecer. Tienen que crecer los colaboradores, las colaboradoras, y los temas que queremos enfocar en ese lado, ¿no? Hace dos o tres editoriales dije que esa parte de la revista, como ahora se llaman revistas por ahí de tendencia, pues me gustaría enfocarla hacia ese lado, ¿no? Pero no tendencia de moda o tendencia de nada, que también caben, ¿no? Porque eso también es cultura. Pero como oigo todas las tardes también también Radio 3, pues todo es enfocarlo hacia temas que lleven a un mundo más feliz. Eso es lo que quiero llevar. Lo que no es bohemia de papel, pues siempre hay multitud de ideas. Por suerte o por desgracia, esta cabeza nunca para de pensar, y todavía ahí hay una web en pañales que se puede, pero vamos, ampliar, pero vamos, mil veces más, con varios temas en los que quiero que desde la misma página pues tú veas el grupo que está tocando tal, pues ya pinches de ahí, veas pues te vayas al MySpace del grupo, o si tiene una obra de teatro, si tiene tal, o al YouTube, o a las páginas web de tal. Entonces, que sea una especie de enlace, página enlace hacia todo lo que está ocurriendo, y lo puedas ver ahí por si no lo conoces y quieras verlo, o por simplemente quieras revisitarlo, ¿no? También otra de las cosas que tenemos en proyecto pues es la de grabar los mismos conciertos, las exposiciones, todo eso, y también meterlo en la web, ¿no? Por eso te digo que la web es una parte de las que se tiene que prever. Por otro lado, es lo que te comentaba antes también de la producción. Yo creo que nosotros tenemos que dar también el salto a la producción, musical, literaria, pues audiovisual, todo tipo de producción. Yo creo que ya que tenemos una plataforma que está pues ya asentada, que tiene su importancia, que todo el mundo la conoce, pues debemos aprovecharnos todos y todas de esto para que esa clase baja, que yo creo que no me considero estar dentro de esa clase baja, pero con la cabeza bien alta, y todos los que meto en ese saco de esa clase baja, porque no puedo más, pues que sigamos siendo clase baja, pero que se nos oiga, ¿no? Que se nos oiga, que sea que después otro den esos pasos a clase media, clase alta, que simplemente significa pues que se les oiga más y tengas más éxito. Pues nosotros, quedándonos en donde estamos, pues demos a toda esa gente que debería subir esa escala, pues darles el apoyo que podamos, ¿no? Bueno, Marcos, seguiremos hablando en unos minutos contigo, con el director de La Bohemia. Recuerdas que estás en Radio Guiniguada, en el programa Perseguidor, El Perseguidor. Así que vamos con un poco de música y después continuamos. I don't know why I didn't come. Don't Know Why, de esa encantadora cantante Nora Jones. Recuerdas que estás en El Perseguidor, que los teléfonos o el teléfono está abierto para, si te apetece, puedas hacernos algún comentario, alguna pregunta a nuestro invitado, a Marcos Rodríguez, director de la Agenda de Ocio y Cultura La Bohemia. Bueno, seguimos este pequeño diálogo. ¿Por qué te parece, si es que te parece, que hay una cultura, digamos, de élite y otra cultura de calle? ¿A qué crees que se puede deber ese desfase? Pues la verdad que es que, no sé, como siempre hay dos puntos de vista, dos caras, y esa cultura de élite que era, sobre todo antes, ¿no? Ese, pues como comentamos antes, ese festival de música, esas cosas, que el teatro, todo eso que antes pues solo iba la clase pudiente, pues por suerte ya está a la altura de todo el mundo. Pero si nos vamos a la otro, lo que estábamos hablando antes, que era de por qué hay cosas que, como el festival de música, que vamos, que nadie, yo creo, que está en contra de que no exista, pero de que tenga un presupuesto tan bestial como el que tiene, que recabando información con todo y opiniones de gente que se dedica a la cultura, y dice que simplemente te dicen, oye, pues mira, por la mitad de lo que se pone en ese festival de música, la mitad de dinero se subsidiaría toda la producción cultural o toda la cultura en todas las islas. O sea que entonces, pues claro, te da a pensar, dice, pues sí, hay una cultura de élite en ese sentido y otra cultura, vamos, de calle, vamos a decir, otra vez baja, que no huele un duro, ya un euro, que así nos ha costado la diferencia de un euro a un euro lo que cuesta. Y se ven que no tienen posibilidad, no ya tanto como estábamos hablando también al mediodía, de recibir dinero. O sea, porque muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Hombre, tenemos que vivir de algo, ¿no? Pero yo creo que lo menos que hacemos esto es por dinero, sino es por algo que lo llevamos dentro, que nos encanta, y que encima, si podemos vivir de ello, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia. Para ¿quiénes fueron los promotores de ese festival de música y ese festival? Pues el festival de música fue el actual alcalde, pues son gente que está muy cercana a los que tienen, se puede decir, el poder, el dinero. Y los que estamos en la calle, los que estamos haciendo cultura de calle, que yo considero también pues cultura de calle, pues lo que he aprendido, que muchas veces lo único que hay que hacer es tocar la puerta. Eso es también lo que falta a la cultura de calle, lo que yo también le echo en cara a la cultura de calle, pero claro, porque no tienen conocimiento. Una vez que te metes en el mundillo de esto, ya ves que simplemente hay que ir pues a las concejalías, a las consejerías de todo tipo, tal, no sé qué, y dar la vara, decirles, mire, yo tengo este proyecto y para adelante. Caminando, que siempre es mejor, porque están vigilándote durante mucho tiempo para ver si lo que hace realmente no es que sea bueno o no sea bueno, porque tú sabes que siempre eso es subjetivo, sino si aguanta. Y entonces si aguanta, ya empiezan a tomarte en serio. Dice, contra, pues este tío, esta tía, pues mira que lleva un año dando la vara aquí con este proyecto y esta cosa, y encima la lleva funcionando. O sea, tal. Y entonces a partir de ahí es cuando te empiezan a hacer caso. Todos, yo creo que tenemos que tener un rodaje. Lo que pasa es que esa cultura de calle no sabe ese paso y se queda simplemente en la calle. Algunos, nosotros siempre exigimos que sea la administración, el dinero, quien se mueva y quien venga a nosotros. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que pinchar nosotros un poco y decir, bueno, esto se acabó y aquí nosotros tenemos que ir en búsqueda de las cosas. Si realmente queremos hacer esto, si realmente creemos en este proyecto, lo tenemos que sacar adelante como sea. Y es buscar el dinero, buscarse la vida, y para muchas cosas es sacrificio, porque esta la bohemia, pues ha sido un sacrificio personal, familiar, para el que pues que hemos dejado de hacer muchas otras cosas para empezar a eso. Ahora estamos, se puede decir, toda la familia ya metidos en este proyecto, ¿no? Tanto Noemí como Andrea, 2 años y medio, y que ya ha salido la DED, y el que está por venir está ya a saco, ¿no? Entonces, yo creo que esa cultura de base, lo que nos hace falta es espabilarnos, simplemente, porque nos han dicho que las cosas tienen que venir por sí solas, que la administración tiene que hacer esas casas de cultura, esas casas de... Y yo creo que, además de que sí, es su obligación, pero primero, algunos no pueden, porque no saben, y otros no pueden porque son muchas cosas las que tienen en mente y muchas cosas están. Entonces, creo que somos nosotros los que tenemos que dar el paso y ocuparnos de eso, ¿no? Y ocupar, y muchas veces, y ahora ya estos meses también que le estoy dando vuelta, y lo dijo precisamente Momo, el alcalde, los espacios que se necesitan, por ejemplo, los colegios, los institutos, todos esos espacios que simplemente muchos solo se ocupan por la mañana, ¿por qué no por la tarde, incluso por la noche? Pues son cedidos a la cultura. O sea, yo creo que eso sería un paso fenomenal, sería un paso impresionante. Primero había que ver, porque cada instituto es casi una fortaleza, y es un paso bastante difícil, pero yo creo que eso sería una idea a seguir y una idea a exigir, porque hay muchos espacios ahí que solo hace falta que se llenen y se lleven seriamente hacia unos objetivos culturales que podrían llevarnos a mejorar no la cultura, porque la cultura que tenemos y la producción cultural que tenemos es impresionante, sino a que se sepa, se conozca, la gente de aquí también conozca esa cultura y todos crezcamos, ¿no? Si estamos de acuerdo en que hay una cierta efervescencia, un cierto dinamismo en lo que se refiere a actividades artesanales y culturales a ras de suelo, de calle, como bien dices tú, ¿qué puede aportar la bohemia para, digamos, para impulsar y para de alguna manera también ser referencia y vocera de lo que se está dando en estos momentos o desde hace algún tiempo en ciudad? Ahora, desde el principio, nosotros quisimos ser voz de esa gente, ¿no? De esa cultura de calle, sobre todo, porque la cultura oficial ya está en los periódicos y no mucho. Y la extraoficial o de calle no aparece nunca, ¿no? Entonces, si algo nos ha distinguido, y yo creo que ha sido la fuerza principal nuestra, es que nos hayamos preocupado porque esté todo lo que se hace en Gran Canaria, fuera de los organismos oficiales e instituciones grandes, ¿no? Entonces, eso que se vea reflejado en papel y que todo el mundo a primeros de mes sepa todo lo que va a pasar y en qué esquina, pues eso yo creo que ha ayudado bastante. O sea, eso yo creo que hasta locales se han animado a hacer cosas. Donde, pues, si es un bar, en consumiciones y demás, y esas consumiciones parte irán a ese espectáculo y a esa gente que se dedica a la cultura. Entonces, por ese lado, yo creo que estamos satisfechos. Hay mucho por hacer todavía, por ejemplo, esos locales que hemos estado apoyando hasta ahora, como decía, que algunos están cerrando. Entonces, yo creo que hay que dar otro paso, que hay un paso más, y es eso, pues reunirnos y producir. Eso conllevaría, en un artículo de opinión que hice hace 2 meses y que ya he estado hablando con los dueños de los locales, después reunirnos esos dueños de locales y la bohemia para hacernos oír y que se considere a esos locales pues no solo bares y pubs donde se beba y se coma, sino también donde se produzca culturalmente y algo que también ayuda últimamente, que es turísticamente, ¿no? O sea, la cultura es importante no solo para nosotros crecer, sino también para que la gente cuando venga, pues dice, oye, estamos orgullosos de que cuando uno va a una ciudad grande tienes lugares donde se tocan vivo y tal, no sé qué, y eso es ayuda a la ciudad y a lo que es la economía de la ciudad. Entonces, por ahí es donde tenemos que tirar. Por otro lado, también, como te estaba comentando off the record y tal, pues el paso anterior a ese sería que los colaboradores mismos de la Bohemia pues empezáramos a reunirnos ya pues con una cierta asiduidad, no solo pues para hablar de lo que vamos a publicar, sino para volcar otras ideas fuera. Esto quiere decir producir. Entonces, hay en mente siempre una fiesta bohemia en la que querríamos en un par de días, pues, todo lo que normalmente se ve en papel, o se lee ahí en papel, pues se vea en directo, ¿no? Y entonces, pues, se puede decir casi los especialistas dentro de la revista, pues, de literatura, como es Teresa Iturriaga, de audiovisual, que eres tú, pues de música, que ha solido ser Víctor Herrera, de arte, pues hay varios, pero me gustaría sobre todo que el señor Mutatum pues se una a esta causa. Entonces, pues ya establecernos con unos sectores para empezar a hacer cosas, ¿no? O sea, yo ya lo tengo claro y el equipo lo tiene claro que hay que salir y hacer, y nosotros que vamos que más o menos tenemos bastante acceso a la información y a todo lo que está pasando, pues decir, señores, pues lo hacemos nosotros, y en eso es creo que el paso siguiente que tenemos que hacer para mejorar esa cultura de calle y que deje el sinónimo de eso sea pues mendicidad, como muchas veces pasa, y sea arte, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Yo, por ahora que paseo todos los viernes por la tarde por Triana con mi hija, pues es ver a esos extraordinarios músicos que te encuentras ahí y que hasta hace poco eran perseguidos por la policía y que ahora brindan, vamos, un arte y una música extraordinaria a todos aquellos y aquellas que pasean por la ciudad. Ya para terminar, Marco, y así brevemente, ¿qué nos ofrece el número de la Bohemia en julio? ¿Nos puedes adelantar algo? Ya veo que me enrollo, ¿eh? Ya veo que pues para julio, pues lo que es de agenda cultural, tenemos otra edición del Festival Tres Continentes en Agüime, tenemos en Telde, es un municipio que vamos, después de todo el follón que ha pasado, pues culturalmente tiene una programación ahora bastante interesante. Todos los meses tiene un concierto bueno. Pues va a venir Dover el día 4, me parece. Como no, don Juan Salán nos trae a Cal Palmer también el día 3 o 4, al Zika, me parece, a Eric Martin. Y Santa Lucía, en cuestiones seguimos con municipio, tiene también una programación bastante interesante con festivales de música de reggae, de tal. Galdar también tiene cosillas, Festival Latino en Teror. Entonces, pues en esa hay bastante cosas. La verdad que julio, siempre junio, julio, son de los meses más interesantes porque es cuando todo el mundo empieza ahí a meter cancha. Y por otro lado, pues como decimos, de los pequeños, pues como son, pues eso, el Alambique, esperemos que el mes que viene abra, pero tenemos, bueno, el Charleston continúa con su programación casi diaria. Después tenemos pues ahora los martes en el Fechillo también, puede, hay actuaciones así un poco de con micrófono abierto. Un lugar que está teniendo bastante éxito y está muy bien por el lugar y por el ambiente es el Tiramisú, la cafetería Tiramisú en la Plaza Juan Arteme, que todos los sábados está teniendo música en vivo en la misma plaza, ahí al lado del local, con música de jazz, sobre todo música alternativa, y está teniendo mucho éxito. El sitio es estupendo, la gente es extraordinaria. Bueno, Artemis se está convirtiendo en uno de los sitios puntos ardientes, se puede decir, calientes de la cultura, porque tiene ahí, tiene el Mojo Club, tiene lo que era el Ibex, toda esa zona, el No Wanda Café, ahí que no están, están juntos pero no revueltos, y que tienes una zona bastante buena donde no va todo el mundo, sino que tienes que ir específicamente para eso, y eso también gusta. Entonces, pues, tanto el Festival de Jazz, por supuesto, será que, por cierto, les recomiendo el concierto de Madeleine Peiró. Y después los chicos, que son donde más hay que apoyar, y hay que ir a esos sitios para ver esos grupitos, apoyarlos y tirar para adelante. O sea que hay una buena agenda que ya desde el día 1 ya la podrán leer en cualquier esquina. Pues eso, recomendamos que a primeros de mes, el día 1 o el día 2 de julio, pues en alguno de los locales, bares, pubs que colabora con La Bohemia y La Bohemia con ellos, pues puedan recoger su ejemplar del mes de julio. Marcos Rodríguez, director de la Agenda de Ocio y Cultura de La Bohemia, gracias por estar con nosotros, por hacernos esta visita, y a seguir adelante. Cuando quieran, saben que aquí estoy. Gracias a ti, Pedro, y a esta casa, por supuesto. Vamos ahora con un poco de música. Ovidi Montllor, Carnicería. Pensava en García, el majorista. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en el fill que fugís de casa. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la Lali, tan maca. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la vida, tan polla. Sàdicament despista, pensava en el guàrdia de la plaça. Mentre tallava, sàdicament despista, pensava en García, el majorista. Mentre tallava, sàdicament despista, pensava en el fill que fugia de casa. Mentre tallava, sàdicament despista, pensava en la Lali, tan maca. Mentre tallava, sàdicament despistat, pensava en la vida d'ampolla. La vida d'ampolla. I a la fi distret és tallar un dit, la clienta esglaiada o pegar un crit. Però ella ten afegir el seu dit al quilo de bistecs mentre anava dient: ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Ja ho veu, senyora, no val la pena preocupar-se de la gent. Vamos con las vidas paralelas. J.V. Foix. Una de las grandes lacras de este país es que no haya un programa de estudios para adolescentes que incluya las lenguas catalana y gallega, así como el estudio adecuado de sus literaturas. Si eso se corrigiera, junto a Garcilaso situaríamos a Ausias Marx, y al lado de Lorca aparecería el nombre de J.V. Foix. Y conste que no estoy hablando de semejanzas entre las partes, sino más bien de puro peso poético. Abrir las páginas de Sol et Dol, solo y doliente, es el mejor modo, en mi opinión, de adentrarnos en la obra de este investigador en poesía. Cualquiera de esos sonetos, hechos con el mismo aire usado de Petrarca o Marx, y aún incluso con algo de Yule, nos conmocionan con la verdad de un idioma formado a medias de suavidad y aspereza, atravesado de religación y huida al mismo tiempo. Escuchen. En plau d'azar d'errar per les muralles del temps antic i se la cost de la fosca, sota un llorer i a peu de la font tosca, de remembrar salut, sellos i batalles. Me gusta algunas veces errar por las murallas del tiempo antiguo y al declinar del día, debajo del laurel, junto a la fuente tosca, rememorar cejudo, asedios y batallas. Es pecado que hayamos perdido el hábito de masticar las palabras, de sentir en la boca el instante que traen, pues más de la mitad de la grandeza de Foix está en ese rememorar lingüístico que nos devuelve los vocablos de otro tiempo. Así, pasado y presente, en el mismo molde poemático, a través de lo real, lo sobrereal y lo sobrenatural, como quiere su prologuista Enrique Badosa, se juntan y al unísono se aclaran. Luis Felipe de Vivanco le llamó poeta órfico, pero yo le veo como el cruce exacto entre March y Montale, con algo de esos dos idiomas funcionando a la par en la memoria milenaria de Foix, pues en él el poema es sobre todo conocimiento del mundo y recuperación de un instante ya vivido, quizás en otro lugar y en otra hora, pero al fin en la página presente y concretísimo. Porque, como él mismo dijo en otro contexto, ser poeta no se debe al azar ni a la impostura. Ovidi Montllor, en La nostalgia. Que los poemas poseen en su corpus una vibración musical, quizás no todos, queda patente en la constante inclinación de Ovidi Montllor por insuflarles el soplo de su aire mediterráneo a través de un respetuoso y vigoroso viaje por las estaciones poéticas de sus poemas predilectos. A Ovidi le interesa destripar y quizás extirpar el virus de las apariencias sociales en carnicería, de Jaume Subirana, o advertir la dignidad humana del supuesto salvaje Gaspar Hauser, del Blay Bonnet. Malditas las guerras y aquellos que las hacen, sean estas bélicas, hipócritas o de comportamientos impotentes y defectuosos. La estructura musical construida en comandita con Toti Soler levanta las notas emocionantes que nos han llegado y legado Salvat Papasseit, Ausias Marx o Vicente Andrés Esteller, con el compromiso de continuarlas y hacerlas llegar, cuanto menos, a la reflexión. Montllor, coetáneo de Serrat, de Montelieu o de Raymond, tal vez no tan reconocido, aunaba una actitud de distancia crítica hacia los perfiles institucionales con una profunda convicción, cuasi anarquista, en la esencia de la persona. Muchas de sus historias, contadas o cantadas, combinan rasgos de intensa rebeldía amorosa que pugna por romper cadenas con irónicas radiografías del endogamismo clasista de cierta sociedad catalana. Ovidi Montllor buscaba regalarnos algo cercano al descubrimiento, a los misterios de la vida, y de ahí surgen su voz y los poemas. Thank you. gente non ci capo, se farà progressione, che cammina piano piano, non è morto nessuno, non ne osante nessuno, non si sente la voce e non suona la campana, e intanto corre a cielo, sarà buona fontana. E chiama in capo creatura, e sarà buia sta luna pura pura, mamma purta lontana, mamma purta lontana, tanto cielo fa mai scuro e piove in terra nessuna, l'essa come una pesprema che l'unore in tasto sciuma amara, ma non conosce amara, perché amara è lontana eppure sta vicina. Sta via, perché non spunta mai, se perde l'ille freddi e se carta ramugliata, sotto alle vere mura, la s'arrampa che giura, e gli estemma riorda, e serate senza pane, e intanto fuori aspetta, rapane puntana, e chiama in capo creatura, un'essa ramuglia sta luna cura pura, femma purta lontana, femma purta lontana, atto cielo che cielo non se fa mai. E Chiove, de Andrea Bocelli, vamos sin más dilación a las recomendaciones intempestivas. Rossellini piensa y prepara India. Los constantes y continuados fracasos que Rossellini encadenó en los años 50, me refiero a las películas hechas y con, quizás, para Ingrid Bergman, le condujeron, en ese momento preciso, a un callejón sin salida. No hubo éxito ni de público ni de crítica, y el camino abierto por el cineasta romano se fue cerrando paulatinamente. Su unión personal con la actriz sueca hacía aguas, y la obstinación, la independencia y la visión de un discurso fílmico revolucionariamente nuevo se saldó casi con el ostracismo. En esa tesitura, Roberto Rossellini encontró en su viaje y posterior estancia en París una fuga y también un calor que le negaban en Italia, claro está, a menos que claudicase. En el entorno parisino, Rossellini halló en los futuros cineastas de la Nouvelle Vague Bazán, Truffaut, Rivet, Godard, Romer, savia joven y nuevos estímulos. Su encuentro con Jean Renoir le puso sobre la pista de un proyecto que ya intuía como un cambio de rumbo fundamental en su vida: India. La India me salvó, dijo en cierta ocasión. Era pasmosa la capacidad roseliniana para materializar proyectos y convencer a sus interlocutores. En este caso fue al gobierno indio, al Pandit Nehru. Y aunque no partió inmediatamente por diversas circunstancias, Rossellini pensaba en India. Con una voluntad casi ascética, fue plasmando el proyecto, intuyendo un nuevo campo donde su vocación curiosa cobrase nueva vida, nuevas ideas: la televisión. En diciembre de 1956, Roberto Rossellini partió con Aldo Tonti para la India. Este viaje cambiaría su vida. Continuará la próxima semana. Bueno, vamos a ir despidiéndonos este perseguidor especial por las circunstancias, pero siempre interesante, dando las gracias a nuestro técnico Chago Gil. Recordarte que la semana que viene, entre otras cosas, pues te propondremos en vidas paralelas al poeta catalán Ausias Marc. En Recomendaciones Intempestivas haremos una segunda parte de lo que fue el viaje en sí y el rodaje de India de Roberto Rossellini, y algunas otras cosas que espero que sean de interés. Recuerda que durante la semana puedes enviarnos algún mensaje electrónico a nuestro email, que es perseguidorquiniguada, todo junto, @yahoo.es. Igualmente, a estas alturas sabes que tenemos un blog en el que puedes entrar, escuchar y descargarte los anteriores programas, y igualmente pues echarle un vistazo a los textos que aquí solemos leer. http://elperseguidor-medio-guiniguada.blogspot.com. No mucho más, desearles que tengan una buena semana desde El Perseguidor aquí en Radio Guiniguada, y les dejamos con un día de niebla, a foggy day, de Art Pepper.